Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2955 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando, vamos a tener variadito esta noche. Esta canción se llama Only Time Will Tell, solo el tiempo lo dirá. Es una canción de la banda británica de rock progresivo Asia. ¿Se acuerdan de esta? Esto es de 1982. También Asia era muy, muy popular en las discotecas. No, ¿qué se van a acordar ustedes? No me digan que no les tocó en 1982, por favor. Buena música, Asia, grupo británico de rock progresivo. Gracias por acompañarnos. El equipo completo, como todos los días, trabajando para usted. Juan de Dios Rincón, el control operativo y musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Dele me gusta a nuestras páginas y síganos, ponemos cosas que consideramos interesantes para usted y estamos en permanente comunicación con usted ahí en las redes sociales. Me acompaña Laura Alcalá, noche de especialistas. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte y un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, pues con temas de mucho interés. Y bueno, Robert, hoy no es la excepción. Y fíjate, me gustó mucho el tema porque vamos a hablar un poquito de este chino Mac, este Jack Ma. Fíjate, me puse a ver algunos videos de él en YouTube y pues de profesor de inglés que ganaba $12 al mes allá en China. Se cruza con un fulano que hacía producciones o hacía resúmenes de China, etcétera. Entonces lo contratan para hacer el traductor y ponerlo todo en chino, o cómo se dice, el idioma. Sí, del inglés al chino, yo creo. Sí, pero mandarín. El idioma mandarín, ándale. Entonces, pues se lo llevan a Estados Unidos y allá descubre el internet. Bah. Y cuando descubre el internet, dice, pues vamos a poner cerveza. Y le salía la cerveza alemana, la cerveza de Estados Unidos, la cerveza inglesa, da, da, da, da. Y se le antoja poner China. Y no salió nada. Bah. Y ahí es donde le entra el gusanito de lo que hoy es Alibaba. Pero qué interesante ver de cómo nace esa idea, cómo nace esa pasión, en donde él dice, no puede ser que todo el mundo no vea a China si nosotros tenemos miles de cosas para ofrecer. Y pues ahí empezó su batalla en 1995, empezó a tocar puertas, a muchas puertas cerradas también, sobre todo en China, el gobierno que no creía en ese proyecto, y mira hoy qué es. Pero bueno, les vamos bueno, a platicar. Bueno, la verdad es que este cuate, pues hoy se codea, su empresa está entre las más grandes de internet, incluyendo Google, Microsoft. Sí, Amazon. Amazon, que bueno, Amazon hoy acaba de salir la noticia, es la empresa de mayor valor de estos grandes de la internet, está valuada en 150 mil millones de dólares y sigue creciendo. Y también acaban de anunciar que Google alcanzó en ganancias en el 2017 100 mil millones de dólares nada más en ganancias. Google. Entonces, es un fenómeno este cuate y fue muy aclamado porque lo han invitado a Davos. Y vamos a platicar precisamente lo que dice sobre el coeficiente intelectual del amor. Para que vean, fíjense, uno de los empresarios más poderosos del mundo hablando de estos temas. Obviamente vamos a platicar otras citas principales de lo que fue su participación en Davos. Pero esta noche nos acompaña aquí en el estudio la Master Coach Claudia Maldonado. ¿Cómo estás, Claudia? ¡Ah! Deberías de traerte porra. ¿Cómo estás, Clau? Qué gusto saludarte. Ay, gracias, buenas noches. Robert Lau. Igualmente, muchas gracias por invitarme y encantada, como siempre, de estar aquí compartiendo estos temas tan interesantes con ustedes y con la audiencia. Qué interesante que empresarios como este tipo, Jack Ma, empiece a introducir las distinciones de amor en los negocios. O sea, es un cambio, pues un cambio disruptivo de la manera de pensar y de la manera de ver las cosas y de la manera, bueno, él es un personaje disruptivo de cómo logró ser una de las empresas más grandes de Internet. Bueno, todo el mundo va a decir, pues sí, con no sé, 2,000 millones de chinos que hay, pues cómo no va a ser la más grande, ¿no? Pero bueno. ¿Comparado con quién o con cuál? Así es, ¿no? O sea, sí, fíjate que sí, es un tema sumamente interesante que viene en este momento a hacer. El concepto me llamó mucho la atención, dado que la mayor parte de los temas tratados hoy es sobre la tecnología. Ah, claro, la cuarta revolución nos trae de cabeza. Sí, y él hace hincapié que finalmente pues somos personas, sentimos, exacto, pensamos, creemos, y bueno, pues hay mucho de dónde platicar. Yo creo que en la actualidad también hacer esa diferencia entre su opinión y lo que vive también una empresa, una organización, cómo relaciona estos conceptos, es muy importante. Fíjate que a mí me pareció curioso porque uno de los videos, no sé si lo llegaste a ver, Laura, pero donde a él le preguntan sobre los robots, ¿no? Y él dice, bueno, los robots, hablar de robots me lleva a que para el 2030 800,000 empleos van a ser sustituidos por robots. Entonces, eso nos pone un reto importantísimo de aprendizaje, porque ya no podemos entrenar o enseñar a nuestros hijos para que quieran competir con las máquinas. Sí, no sé, todo lo que hoy estudiamos a través de la ciencia y todo es más, la carrera de computación, pues va a ser algo que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque las computadoras ya saben más que el ser humano. Nunca le vamos a ganar a las computadoras en capacidad de información o en capacidad de movimiento, eso dijo él. Entonces él dijo, tenemos que poner o establecer un nuevo modelo de enseñanza a nuestros hijos que vaya orientado más a los valores y al soft skill. Porque el hard skill, el de enseñarlos a competir con las máquinas, ya no es necesario. Ahora necesitamos gente más apegada al amor y a lo que está. O sea, tiene un concepto de lo que va. Dice, los robots no los vamos a poder parar. Sí, no, la evolución, la inteligencia artificial, nada de eso ya se puede detener. Eso ya tomó velocidad, ya tomó sinergia. Y pues sí, yo creo que, pero él habla mucho de esta tercera pues revolución, la revolución. La cuarta revolución, bueno, industrial. Bueno, ¿por qué dice no tercera? Bueno, no, por ahí. Es la cuarta, ya. Ok, la cuarta. Ok. Entonces, lo que pasa es que él lo asimila con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y habla de una tercera por no precisamente que vaya a ser una guerra, pero que por la historia, como él analiza, pues desemboca a un panorama de que pudiera haber una tercera. ¿Cómo tercera guerra te refieres? Sí, y él habla, la primera fue cuando surgió el carbón y empieza la movilidad por los trenes, la segunda con la electricidad y el petróleo, y la tercera que es esta de Internet, de la información. Entonces, que en esta parte de la inteligencia, por eso hay que aplicar la emoción y el amor para que no se desemboque en una guerra, precisamente. Correcto. Por todo lo que estás diciendo de todos los empleos que van a ser, que se van a suplir con esta inteligencia artificial. Pero bueno, me está agarrando la guillotina, me empiezo a poner nerviosa, pero pues muy interesante todas estas reflexiones que él nos da. y sobre todo llegar otra vez a esa parte importante del ser humano que son los valores. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, como diría Claudia. My Immortal, como dijo Claudia más bien. Es una canción interpretada por la banda de rock norteamericana Evanescence, compuesta por Ben Moody, Amy Lee y David Hodgetts, producida por Dave Foreman y Moody. Esto fue por allá de 1989-2000, ¿no? Fue incluida también en el álbum de Origin del 2000 de este grupo norteamericano. Buena música, buen rock and roll, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Miren, el costo de reclutamiento, selección, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y muy tardado. Un estudio, y luego para que le falle, pues está difícil, ¿no? Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. La verdad que la tecnología pues, nos permite hacer esto. La evaluación consta de cuatro elementos: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos resultados es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los trabajadores que están dentro de tu organización. Optimiza las contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Al teléfono 927-5932 o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Mire, ahora con toda la incertidumbre en la que vivimos y con tanta, pues yo he escuchado a muchos empresarios que dicen qué difícil es conseguir gente para que trabaje en tu organización. Sobre todo gente leal, gente de confianza. Pues amigos, aplíquele un control de confianza y verá los resultados. Yo sí le puedo asegurar que usted puede encontrar la confianza en sus trabajadores y le pueden ayudar notablemente a la contratación de sus empleados. 927-5932. Márqueles. Dígales que escuchó en Fórmula en los Negocios, Control de Confianza. Bien, nos acompaña aquí en el estudio la Master Coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá y estamos platicando con este tema de lo que dijo o de lo que el señor Jack Ma citó en algunas de las entrevistas en Davos. ¿Con qué seguimos, muchachas? Mira, Robert, una de las cosas que decía que dice Jack Ma, que es que la globalización no se puede detener, como bien tú dijiste antes de irnos al corte. Sin embargo, dice que es la única forma de disolver guerras, ¿sí? Y de lo, pero que tiene que ser la globalización de una manera inclusiva y que le dé oportunidades a todos. Claro, claro. Fíjate que he estado viendo unos, no sé si, pues a nuestros amigos que tengan por allá Netflix en sus casitas, hay unos documentales muy interesantes. Hay uno que se llama Rotten. Rotten en inglés significa podrido. Entonces, es una serie, es una temporada de series que habla de todos los problemas a los que se enfrentan los agricultores pequeños, medianos, contra la globalización que está viendo. Bueno, habla de apicultores, habla de ganaderos, habla de los que crean gallinitas, no sé cómo se les llama, a los que también lecheros. Y todos siempre se ven bloqueados por la globalización mal utilizada, que es lo que aquí Jack Ma dice que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque le dan preferencias a los grandes, incluso las federaciones que dizque cuidan y nivelan. Los gobiernos, ¿te refieres? Sí, sí, sí, en Estados Unidos igual ese problema hay con la miel, por ejemplo. Con el ajo. Con el ajo también, pero más con la miel. Y bueno, que hay una federación que supuestamente le pone impuestos a X productos, pero entonces empiezan a ser selectivos. Entonces, a ti te pongo impuestos, a ti, y a ti no, pero ¿por qué será? Y ese al que no empieza a acaparar todo el mercado y los demás empiezan a fallecer. Entonces, esta parte de preferencias que lo vemos hoy en nuestro gobierno en México, de cómo a tu compadre, a tu hermano, a tu primo, a bueno, tu sobrino, al que te dio tu casa, al que te dio tu casita blanca, o a la, etcétera. Entonces, esas preferencias que hay, esos compañerismos, esa manera selectiva que provoca que no sea inclusiva, que no dé oportunidades a todos, pues es lo que nos tiene como nos tiene hoy en día. Correcto. O sea, ese mismo panorama que vemos en México, nada más que verlo a nivel mundial. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo separaría que no es causa de la globalización, ¿no? No, como es el abuso, tú, es como se está utilizando la herramienta. Corrupción. Es, bueno, sí. ¿Es la corrupción? Totalmente. Digo, totalmente. Me hiciste reflexionar sobre lo que pasa en nuestro campo. O sea, en nuestro campo, con esto de los intermediarios, no permiten que el campesino reciba realmente lo que merece por sus cosechas. Todas las ganancias se las lleva el intermediario. Y ese ha sido el problema de México. Por eso Zapata exigía la tierra, porque antes los intermediarios eran las haciendas que hacían trabajar a los campesinos y los esclavizaban, casas de obraje. O sea, ese esquema es el esquema extractivo que mencionan en el libro de ¿Por qué las naciones fallan? Y es esa parte de la globalización, cuando es extractiva, porque nomás es para unos cuantos. Exacto. Y no entra en la equidad, o no entra en lo que le llaman la economía redistributiva, la economía, o sea, repartir, pagarles bien a los campesinos. ¿Qué es lo que toca mucho Jack Ma en todas sus pláticas, en donde dice que sí la globalización es la solución, pero de manera, pues ahora sí, del otro lado, utilizada de manera oportuna, inclusiva, dándole esas oportunidades a todos, ¿no? Pero yo creo que aquí también es la condición humana puesta en términos de desventaja, ¿no, Claudia? O sea, tratando de encontrar el ser humano, nos hemos visto rebasados por no sé si llamarle por la ciencia o por los monopolios o por este sistema económico que no es redistributivo. Pues bueno, de lo que estamos hablando un poco, estoy de acuerdo, pero sin embargo, creo que hay muchos temas dentro de este tema, ¿no? Sí, sí lo creo. Y particularmente, hablar de globalización es abrir y podernos expandir. Si hay ciertos casos y ciertos temas, reglamentos que nos hacen generar a lo mejor en faltas de regularizaciones y demás, pero lo cierto es que lo que se menciona finalmente es que todo debe de ser, el comercio debe ser simple, debe ser inclusive, debe ser algo que sostenga las relaciones de crecimiento por igual para todos. Si bien nos vamos a encontrar con faltas de regulaciones o donde a lo mejor los más grandes absorben a los pequeños, y ahí tendrían que encontrarse estrategias para que cada uno pueda subsistir o sostenerse dentro de este mundo global, porque eso es inevitable, es lo que está hoy siendo cada día más grande, es mundial. Sí, esa desigualdad es tremenda, gigantesca, y todo eso lo tocaron en estos temas, y estoy de acuerdo contigo, por eso tratemos de desmenuzar, irnos a la profundidad, porque déjenme decirles, esto es lo que tienen que analizar y estudiar los que quieren ser candidatos para gobernarnos. Claro. Porque de ahí es donde van a salir las propuestas que ellos hagan y no que nos llenen con la misma retahíla de todos los años. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, Boulevard of Broken Dreams, es el Boulevard de los Sueños Rotos, es el cuarto sencillo del álbum American Idiot de la banda punk rock norteamericana Green Day. Esto fue del 2006, mire, fue entregada de los premios Grammy, el sencillo alcanzó el puesto número 2 en los Estados Unidos. Fue nombrada grabación del año en la entrega de los Grammys del 2006. Buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a usted por acompañarnos. Miren, me están mandando una noticia. Se suicidó el hijo mayor de Fidel Castro. Esto lo está confirmando CNN en Cuba. Castro Díaz Barlat era asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Este jueves murió Fidel Ángel Castro Díaz Barlat, hijo del fallecido del líder cubano Fidel Castro, reportó el diario oficial Granma. Castro Díaz Barlat, quien recibía atención médica desde hace varios meses debido a un estado depresivo profundo, atentó contra su vida en la mañana de hoy, 1 de febrero. Va. De depresión, pues sí, deben de tener mucha lana, ¿no? Deben de tenerlo todo. Digo yo. En fin, para que vean, no todo, ni el poder ni el dinero te hace feliz. En fin, descanse en paz. Son otras de las cosas que dice Jack Ma, fíjate, que mucha gente rica no es feliz. Ah, claro. Y es parte de lo que mencionas respecto a la inteligencia emocional. Correcto. No. Cuando tenemos ese tipo de emociones que no nos expanden, nos contraen, pues nos hacen tomar decisiones que a la ligera y cambian como esta mala noticia, ¿no? Pues, pero bueno. Tienes ventana ecológica, Lau, ¿qué nos trajiste claro que sí, hoy? Robert. Y bueno, pues mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y fíjate, Robert, esta vez va a ser más como nota informativa. Fíjate que los 7 problemas ambientales más relevantes en México son los siguientes: la contaminación del aire, la deforestación, la contaminación de aguas por derrames químicos, la contaminación de aguas por drenaje domiciliario. Ese es un tema muy... Aquí en Yucatán, muy importante. Aquí en Yucatán, porque no hay drenaje. Especies en peligro de extinción, plagas y la sobreexplotación pesquera. Y bueno, les platico así rápidamente de la sobreexplotación pesquera. En otro día les platico de las otras. Y bueno, la sobrepesca masiva en México ha traído como consecuencia la no recuperación adecuada de los peces y por ende el peligro de extinguir algunas especies. Y bueno, existen algunas reservas marinas, pero abarcan solamente el 2% del territorio acuático de México, así que la pesca ilegal y el contrabando se ha convertido en un factor muy peligroso, sobre todo para la preservación de las especies, y que también está relacionado con la sobreexplotación pesquera. Y pues bueno, también hay críticas con relación a la posición gubernamental ante este problema, dado que no se cumple estrictamente las regulaciones existentes. Otra vez volvemos al intermediarismo, ¿no? Aquí nuestros pescadores son pobres. Ahora que les acaban de cerrar, hoy empezó la veda, de veras, empezó la veda del mero. Y entonces el gobierno tiene que buscarles chambas sustitutas a los pescadores porque no ganaron lo suficiente como para irse a pescar otra cosa o aguantar la veda, o etcétera. Que así debería de ser. Pero ¿por qué no es así si el mercado del pescado es gigantesco y paga muy bien? ¿Cuánto? Fíjense, yo recuerdo una vez estando allá en Chicxulub Puerto, ya ven que pues los pescadores ahí están con sus lanchas. Y una vez pregunté, oigan, ¿qué no le pueden comprar? Pues si tienes la casa allí en pleno Chicxulub, ¿por qué no le compras al pescador que está ahí en tu playa? No los dejan venderte el pescado. Porque si no, los castigan y ya no les compran los empacadores, los intermediarios, que son los que se quedan con la ganancia de vender pescado. Porque al pescador le pagan cualquier cosa. Y no los dejan venderlos a ellos directamente a todas las casas. Díganme, ¿qué es eso? Otra vez, lo que mencionaba sobre esos mal procesos o mal comportamientos establecidos o políticas públicas establecidas que van en detrimento de la desigualdad, o sea, hay más desigualdad. No hay un pago justo, no hay un pago justo, es desequilibrado. Por ejemplo, lo que pasó y creo que sigue pasando con el café, ¿no? Se mencionó mucho en algún momento de que los agricultores de café pues sufrían mucho porque pues les pagaban muy poquito, y luego pues hoy en día la industria del café es millonaria. O sea, un cubito de esos de instantáneo que metes a tu maquinita y se convierte en café, ¿cuánto te cuesta? Que están carísimos. ¿Cuánto te cuesta un café en Starbucks? Comparado, me acuerdo que tenía yo los números, creo que eran $3 precio venta, comparado con 3 centavos de dólar o una cosa así que recibía al producto. Lo que recibía un productor. Entonces es un desequilibrio muy marcado, abusivo incluso, porque por un lado unos están viviendo en casitas de paja, de cartón, de pisos de tierra, y por otro lado ves a personas acumulando mansiones visualmente, si nos los imaginamos, son extremos que hasta yo consideraría innecesarios. ¿Sí? Aunque yo creo que ahí ya entramos a otro tema, porque también, pues si bien ahí tú tienes que es la experta. O sea, como seres humanos tenemos derecho a tener lo que quieras, ¿no? Digo, cabe dentro de la libertad siempre y cuando sea bien habido, como diría mi abuelita. Bueno, acuérdense que en el mundo de los negocios todo esto tiene que ver con la cadena de valor. Claro, correcto. Okay. Uh-huh. Y si lo podemos esto traducir en el que finalmente el que obtengamos o estemos dentro de esa cadena de valor, todos los que participamos dentro de ese proceso, aunque el consumidor final o el último, bueno, ponías el tema del Starbucks, ¿no? Puede decirse que el precio vale o es comparado con lo que realmente vale el café. Uh-huh. Lo que ofrece, el valor que ofrece, la franquicia, la firma y todo, esa es la cadena de valor. Claro, claro. Esos negocios, y llámese cualquiera, que son ofrecen al consumidor final, también permiten que la persona que es productora de café pueda de alguna manera participar de esa cadena. Bueno, de hecho, siempre y cuando sea equitativo, Claudia, porque claro. Porque aquí es donde vemos precisamente, bueno, partamos de la historia de la esclavitud. Acuérdense que hasta los esclavos en alguna época fueron usados como monedas, como medio de intercambio. Hasta estaban de acciones en ¿por qué? Porque el esclavo representaba trabajo que te reproducía a ti sin que tú tuvieras que darle nada a la otra persona. Pues eran productos, no eran personas, Robert. No, no, ¿cuáles productos? Eran esclavos. Pues sí, por eso, se les veía como un producto, no sí, se les veía pues como eran. Una persona. Pero ese concepto es el que yo creo, esa manera de pensar es la que tenemos que cambiar, porque sigue existiendo actualmente. Pues sí, no hay esclavos como los conocimos en la época aquella, pero pues hoy cuántos campesinos no son verdaderamente esclavos. Sí, no hay esa consideración o esa búsqueda de un buen vivir o de una mejor vida para estos productores o estas personas que los traen al ras. De poder vivir como están viviendo ahorita, pero que realmente se están muriendo de hambre. Pero eso sí, los líderes sindicales pues están millonarios, ¿no? Es otro tema. No, de veras, es que es lo mismo. Los líderes sindicales te obligan a trabajar por tu bienestar. Pero ellos son los millonarios, no reparten lo que tienen ni lo que se roban. Pero bueno, ese también es otro tema más profundo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, esta se llama The Look. Es una canción escrita por Pierre Gessi, que lanzó al estrellato internacional al mítico dúo sueco Roxette. ¿Se acuerdan de ellos? También, qué buen rock. Esta es una pieza clásica. Esto fue editado en Suecia como tercer sencillo del álbum Look Sharp de 1988, llegando al puesto 6 de las listas oficiales suecas. Buena música. Bueno, esto es pop rock, este dueto Roxette. Tenían muy buenas intervenciones bueno, pues también se escuchaba en las discotecas. Bueno, yo no sé, pero yo sí extraño las discotecas. Debemos de poner una, ¿no? Para digo, en la casa, para hacer las fiestas. Pero bueno. Sí hay, pero no vamos. Gracias, gracias por acompañarnos. Buena música, buena selección. En la puerta de Alcalá puedes bailar, Robert. Déjeme darle una recomendación. Mire, hemos hablado mucho en estas épocas sobre el marketing digital. El marketing verdaderamente ha cambiado, ha sido transformado el mundo digital a las empresas, y usted tiene que estar en esa transformación, y su empresa, si no lo está, tiene que buscar ayuda. Y nuestros amigos de Adibor le pueden ayudar para que usted entre al marketing digital. Son verdaderos expertos en el marketing digital, son pioneros. Ellos son pues una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que ha tenido una intervención muy importante en los mercados de marketing digital. Márqueles, hable con ellos, lo van a asesorar, le van a ayudar para que usted venda sus productos en internet. Es ahí el mercado. Ya ve, hasta Walmart está cerrando tiendas porque ya vende más por internet que en sus tiendas. Está cerrando tiendas en Estados Unidos, ya cerró algunas. Así es de que póngase abusado, todo hay que venderlo en internet. Márqueles, escríbales en www.adibor.com.mx o escúchalos aquí Precisamente este sábado estará con nosotros el ingeniero Fernando Santa Cruz platicando sobre la transformación digital en las empresas. Me acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá en la conducción y Claudia, Master Coach Claudia Maldonado, y estamos platicando sobre lo que dijo Jack Ma, aunque no hemos dicho nada de lo que dijo Jack Ma. ¿Con qué cerramos, Claudia? Pues fíjate que uno de los puntos muy interesantes, Robert, que menciona, es esta parte, regresando un poco a esto del el coeficiente del amor, ¿no? Correcto, y la participación que tiene hoy la mujer dentro de las organizaciones. O sea, ¿cómo se menciona el tema de que a él le ha funcionado de manera importante el tener mujeres en un porcentaje? Y porque eso favorece el tema de las emociones, favorece el tema de la creatividad. Pero hoy, en la actualidad, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros hablamos y utilizamos este concepto de la mujer, me quiero separar un poquito del género y hablar un poco del arquetipo. Ok. Hoy por hoy, si hablamos de la empresa y hablamos del negocio como tal, la importancia que tiene el que las empresas hoy usen esa fortaleza femenina. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. El servicio automotriz. Un taller mecánico. Bueno, hoy te usé de ejemplo, sí. No, ayer te usé de ejemplo, ¿no? De ser una empresaria. ¿Dónde está esa parte en la que cuando hablamos del concepto masculino tiene que ver con la dirección, tiene que ver con el control, tiene que ver correcto. Con la fuerza, tiene que ver con esa parte de orden? Pero cuando utilizamos esta parte femenina, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? A esa parte de que hoy las organizaciones, los empresarios, las empresas deben considerar la importancia que tiene el tener esa creatividad, el tener el servicio, el tener la imagen, el que los valores, el que tenga los valores, el que el cuidado y la atención, y las y los detalles. Uh-huh. Entonces, tomando esta parte que él menciona, es muy importante para las personas que nos escuchan, empresarios, gente que tiene negocios, que puedan identificar que cuando hablamos este tema del feminismo, de la mujer, dentro de las organizaciones, esa característica que verdaderamente le da un plus, porque es donde engancha la emoción de los clientes. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, este Jack Ma dice el 37% de los altos directivos en Alibaba son mujeres. 37% de los altos directivos. Directivos. Es un porcentaje altísimo. Y bueno, también él habló sobre la equidad de género. O sea, que la mujer no tiene esos puestos o esos niveles, pues porque la hegemonía masculina no le paga lo que merece a las mujeres, ¿no? Hoy, pues es impresionante cómo, por ejemplo, el país más poderoso en innovación y en tecnología, que es Alemania, está gobernado por una primer ministro, Angela Merkel, ¿no? Mujer. Claro, y también en los puestos de alta dirección, también las mujeres necesitan vincular esa parte intelectual. Correcto. O esa parte que tiene que ver con la estructura que te mencionaba hace rato del poder dirigir y tener orden. Entonces es una dualidad, es una equidad entre mezclar esas competencias que tienen que ver con inteligencia, que tienen que ver con la emoción. Y él menciona esta parte de poder hablar del amor, porque finalmente somos personas y nos movemos desde ese lugar, desde las relaciones, desde el trato, que nunca va a poder sustituir la modernidad en tecnología, ni una máquina, ni una computadora. Sí, no, ya no vamos a poder competir contra eso. Él lo dice, es más, él dice que los maestros deben... El desafío de la educación, los maestros deben aprender todo el tiempo, un maestro debe compartir todo el tiempo. La educación es un gran desafío. Si no cambiamos la forma en la que enseñamos, 30 años más tarde tendremos problemas. No podemos enseñar a nuestros hijos a competir con máquinas que son más inteligentes. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos algo único. De esta forma, 30 años después, los niños tendrán una oportunidad. Y él habla de esa forma única, habla del amor, habla de los soft skills, desarrollarlos en valores, en cuestiones éticas, honestidad, porque es lo que el hombre, en este concepto que le pones de orden, de dirección, no ha llevado al mundo a lugares muy, muy buenos, que digamos. Sí, necesita esa combinación. Es correcto. Y hoy tanto uno como el otro, cuando tú hablas de soft skills o de estas competencias blandas, son justamente las que hoy tanto en un director o como una mujer trabaja para que pueda complementarse dentro del mundo de los negocios. Y bueno, yo podría decir, Fórmula en los Negocios está inmerso en esa equidad de género, pues aquí la jefa es la jefa. ¿Eh? Para que veas, aquí el 50% de los altos directivos de Fórmula en los Negocios son mujeres. Eso me parece muy bien. Claro, por supuesto. Y fíjate, Robert, un último comentario de la manera de pensar de este Jack Ma, que me parece interesante. Que él habla de que su empresa, los más importantes y los primeros que se sientan a la mesa para dialogar el trayecto de la empresa, es con los clientes. Ah, claro. En segundo lugar, los trabajadores. Y en tercer lugar, los accionistas. O sea, lo invierte. No son los accionistas los que toman las decisiones, sino que se basan en lo que dicen los clientes, luego en lo que creen los trabajadores y, muy de último, lo que piensan los accionistas. Y él alega que este pensamiento es porque los clientes son los que ponen el dinero. Punto. Vámonos. Se acabó. Gracias, Claudia. No, gracias. Buenas noches. Vámonos, Laura. Gracias, Robert. Gracias, Claudia. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.